Muchas gracias, Maristela, y le pasamos la palabra para el cierre a Adolfo Pérez Esquivel. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Es bueno poder reunirnos, pensar juntos, construir juntos. Después de escuchar al compañero, a las compañeras exponer sobre estos temas que nos preocupan a todos y todas, yo voy a aportar algunos elementos. Maricela recién habló sobre lo cultural. Y tenemos que tener claro que la dominación no comienza por lo económico. La dominación comienza por lo cultural. Y en estas épocas de la aceleración del tiempo, de estas políticas que nos quieren imponer, estamos más o menos como los monocultivos, con los agrotóxicos, la soja, que tanto ha provocado cuando fue el problema de la retención de la 125, no estaba en discusión el modelo. Lo que estaba en discusión, ¿quién se quedaba con la parte más grande de la torta? No del modelo. El modelo es el mismo. Y yo creo que esto es algo que tenemos que pensar, porque muchas veces nos quedamos en los efectos, pero no vemos la causa. El otro punto que es importante tener en cuenta en estos monocultivos que están destruyendo la biodiversidad, ampliando las fronteras sojeras, más glifosato y también mayor ganancia, lo más peligroso de todo esto es que nos están imponiendo el monocultivo de las mentes. Y nos están fumigando con los tóxicos de que este es el modelo que hay que defender. Cuerda para rato, no tenemos demasiado tiempo, es que nos quieren vender un capitalismo serio y nos quieren vender un capitalismo humano. Yo digo que el capitalismo no se puede humanizar porque nació sin corazón. Este es el otro problema. Pero es lo que tenemos, es lo que nos dan. Y dice, bueno, hay que hablar de un capitalismo serio. Y a mí me molesta mucho cuando me hablan del capitalismo salvaje. Yo no creo en esto porque no conozco un solo salvaje capitalista. Ese es el otro problema. Pero nos impone esto. En 2001, 2002, estuve en la Plaza de Mayo y nos llamó ahí, hemos tragado todos los gases que nos tiraron, además nos bañaron para bastante tiempo. Pero es curioso, ahí no había dirigentes políticos. Teníamos que tratar de sacar a los jóvenes que estaban ahí a la plaza luchando, protestando, gritando y tratar de sacarlo para que la policía no los lleve o no los mate. Y yo creo que estas cosas, sí, había un dirigente político que era Luis Zamora. Esto. No vimos a otro. Pero Esto que después lo sufrimos en el Congreso también es, ¿por qué? ¿Por qué el 2001? ¿Por qué el 2002? Vayamos a las causas, porque si nos quedamos en los efectos nos ponemos a llorar. ¿Cómo se logró el vaciamiento económico del país? Hoy lo está sufriendo Grecia, lo están sufriendo países europeos, lo está sufriendo los Estados Unidos, y le llaman los indignados. Nosotros vivimos indignados y vivimos resistiendo. Ese es el problema. No quiero plantear algunas cosas, pero sí, me parece que aquí hay ejes que son fundamentales, y es hoy la Argentina, ¿es un país soberano? ¿Tenemos soberanía o vivimos de prestado? Porque hoy cuando hablamos de la soberanía nacional, ¿qué es la soberanía nacional? ¿Dónde está la soberanía nacional cuando se ha privatizado prácticamente todos los recursos? ¿Dónde está la soberanía nacional? ¿Qué significa ser un país soberano? Porque podemos hablar de muchas cosas, pero si un país no es dueño de sus recursos naturales, de los bienes naturales, no tiene las empresas base, la estrategia base para sostener la soberanía de un país, es que hoy la soberanía no la tenemos. Yo tengo que decir que la Argentina no es un país con soberanía, y que primero, para un proyecto de emancipación, tenemos que recuperar la soberanía nacional. Tenemos que recuperar las industrias estratégicas y los recursos. Porque hoy cuando nos dicen hay que defender el modelo, no, se vendió YPF, se vendió Aerolíneas, Atilio lo dijo, sigue siendo de Marsan, pero ¿qué pasa con la minería, con los recursos naturales? ¿Cuál es la estrategia del país? Cuidado, compañeros y compañeras, con esto, porque podemos dar vueltas y en la vuelta al parro. Pero cuando vamos al fondo y vemos las consecuencias del modelo para la vida del pueblo, en la minería se llevan el 97%. Pero hay algo que todavía está muy latente en el conocimiento general. No digo que no hay conocimiento. Es, por ejemplo, en la minería, aparte de las consecuencias de la contaminación con cianuro y mercurio, hablamos del oro, de la plata, de los minerales, se habla muy poco de las tierras raras. Y esas tierras raras son los minerales estratégicos que se están llevando silenciosamente, sin saberlo, el pueblo. Y no lo hacen solo en Argentina, lo están haciendo en todo el continente, lo están haciendo en África y en Asia. ¿Quién está a la cabeza de la explotación de los minerales de las tierras raras? En primer lugar va China, después le sigue Estados Unidos, y después le siguen los otros países que están como despertando, pero nosotros en Argentina estamos dormidos. Esas tierras raras tienen mucho más valor que el oro, la plata y los minerales del cobre, plomo, hierro, etc. Y esto es lo que define en el futuro el poder mundial. Creo que hoy tenemos que repensar cuáles son las estrategias en un proyecto de emancipación. No podemos hablar de emancipación en Argentina, esto es continental. Y en esto tenemos que sumar esfuerzos en un proyecto de emancipación continental. Y esto es fundamental, si no nos vamos perdiendo en los caminos y nos quedamos en las coyunturas sin ver los problemas estructurales. Aquí lo que nos pasó no fue casual. Y tenemos que plantear también en un proyecto de emancipación porque, es decir, las empresas transnacionales, y yo he hablado con varios empresarios, entre ellos Benetton, por la cuestión mapuche en la Patagonia, y uno se pregunta, ¿cómo un empresario puede tener más de 1 millón de hectáreas en el país? Pero la gente no puede tener un terrenito y los campesinos les quitan las tierras, los persiguen, el caso del Mocase. Podríamos hablar de Mocafor, de muchos otros movimientos, pero también del movimiento Los Sin Tierra de Brasil. Tendríamos que hablar de Centroamérica, que es cómo esta gente se ha apropiado de todo eso. Esas grandes empresas, ¿quién se lo vendió? Cuando vamos y reclamamos esto, lo que me dicen, no, ¿sabes? Nosotros no podemos meternos en las provincias porque esto es un país federal. No jodan. No jodan. Esto no es un país federal, esto es un país feudal. Esa es la diferencia. Y no podemos confundir federalismo con feudalismo. No son sinónimos. Este es el grave problema que tenemos. Y hoy cuando, y quiero terminar con esto, cuando hablamos de los derechos humanos, cuidado. No es para calmar el dolor de los sufrientes. Los derechos humanos, como derecho de los pueblos, tiene que estar en todo proyecto de emancipación. Porque eso debe ser una proyección liberadora de las estructuras. No es simplemente un paliativo calmar el dolor de los sufrientes. Hay una proyección en esto de emancipación, de construcción del derecho de los pueblos, porque se ha acotado los derechos humanos a la época de la dictadura, del 76 al 83, y esto es un error gravísimo, porque no se quiere hablar nada de antes, ni lo que pasa ahora cuando se le están quitando a las tierras, a los campesinos, por eso hay las muertes, las persecuciones a los hermanos indígenas, donde les continúan quitándoles las tierras, persiguiéndolos, también matándolos y además penalizándolos. De víctimas pasan a ser victimarios. El caso de los Kom, hay 27 acusados indígenas y no hay uno solo. Pero en la votación, en esta votación, creo que el gran error en esta votación, que tampoco hubo una oposición con proyectos alternativos, sino que eran más de lo mismo o más de lo peor. ¿Cómo puede ser que el gobernador de Formosa, Gildo Infray, gane por el 76%, porque se trajo a los paraguayos, a los hermanos paraguayos, que les dio documentos argentinos para votar. Encerró a los indígenas, a los hermanos indígenas, y le sacaron los documentos para votar. Y entonces así hermanos y hermanas, cualquiera gana elecciones. Hasta yo podría ganar elecciones. Pero la cosa no pasa por ahí. Hay que comenzar a construir los otros espacios de liberación en serio. Porque lo vemos esto en América Latina, pero lo vemos en el mundo, ¿no? Termino con esto. Comencemos a pensar qué modelo de desarrollo, si es un modelo de explotación o es otra propuesta de desarrollo como equilibrio con la madre tierra, porque la hemos castigado tanto a nuestra madre tierra que hoy se está rebelando. Entonces, tenemos que comenzar a repensar muchas cosas, recuperar la palabra y recuperar la palabra liberadora, y no cansarnos que nos atosiguen con las palabras vaciadas de contenido. Es un desafío que tenemos, pero también es una posibilidad. La crisis viene de crecimiento. Aprovechemos esta crisis para construir un nuevo amanecer. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Adolfo. Tenemos una información que nos transmiten los compañeros y las compañeras que